Rodamundo. Hola Sebastianes y Sebastianas, navideños y navideñas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3879. Y aquí estamos, tan panchos y tan frescos, dignificando la música como siempre y compartiendo contigo maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y vamos a empezar con la banda murciana de Yellow Melodies, la banda de Rafa Scam y compañía, que acaban de publicar, que hoy sale a la venta, su segundo EP, Sunshine Pop EP 2. Llevan un poquito de retraso porque querían haber publicado tres a lo largo del año, pero bueno, se les perdona porque van sacando discos buenísimos. Hace unos días pusimos una de las canciones, la que abre este EP. Bueno, pues hoy nos detenemos en una versión, en un tributo que hacen, que rinden y de manera maravillosa a los Cars, con la canción Drive. Who's gonna drive you home? La canción ya de por sí es una canción magnífica, pero es que además The Yellow Melodies hace una versión excelente. Ahí estaba este Drive que han incluido en este nuevo, la segunda parte de esa trilogía titulada Sunshine Pop, y que ya digo que son en total 5 canciones, incluyendo esta versión de los Cars. Y bueno, esperaremos que vuelvan dentro de poco. Estamos ya todavía disfrutando de este EP y ya estamos deseando que saquen el siguiente. Somos insaciables aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación se llama, o él es, John Lathrop, y se hace llamar artísticamente The Stan Laurels. Acaba de sacar un single a través de Big Steel Records, un single estupendo con una canción que se titula Florida Man. Aquí está John Lathrop, o lo que es lo mismo, The Stan Laurels. You canción de este músico llamado John Lathrop, que viene desde Austin, desde Texas, y que ya había sonado aquí en alguna ocasión con ese sobrenombre de Stan Laurels, haciendo un power pop muy personal que llena toda la habitación con sus melodías. En fin, una canción estupenda, este Florida Man, lo nuevo que ha sacado y que lo ha sacado a través de Big Steel Records, un sello también de cabecera aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, con distinta frecuencia en cada localidad y con una buena programación en la que suena Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de las emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en lugares estupendos y emisoras estupendas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas estas emisoras y en todos estos lugares suena Plástico Elástico. Un orgullo y un placer. Aquí está también Timmy Sin, que sigue adelantándonos canciones nuevas de su álbum, un disco que lo ha sacado en dos partes y ya va adelantando alguna canción de esta segunda parte del A Tale from the Other Side, un cuento desde el otro lado. Y aquí tienes la canción que nos ha adelantado precisamente, The Other Side, el otro lado. Dream. The Other Side, al otro lado, ahí estaba Timmy Sheen, este músico que viene desde Los Ángeles, que nos encanta todo lo que hace y que su disco A Tale from the Other Side salió hace unos días, pero salió la primera parte. El disco tiene en total 22 canciones y publicó 10. La verdad es que son dos de añadido. Y que los ha publicado ya, además. Entonces, de esas 20 canciones, ha dividido el disco en dos partes, 10 y 10, y las 10 primeras ya las publicó, y ahora empieza a soltar alguna, como este The Other Side, que es una auténtica maravilla, y que por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación son los Heat Waves, la banda de Castellón, Heat Waves, que consigue que un sello de Boston, Massachusetts, y que es favorito del programa, como es Rumba Records, pues les publique un recopilatorio con todas sus grabaciones. No es para menos, porque sus grabaciones son maravillosas. El disco se titula 2017-2020, Complete Recordings, y aunque, por ejemplo, este EP ya lo publicó en su día, No Tomorrow, hace 3 años largos, en el 2017, ahora lo va a sacar el próximo día 22 de enero en Rumba Records. Aquí tienes My Baby Has Gone, mi chica se ha marchado. Ellos son Heat Waves. I don't know where my baby has gone. Brutal, un grupo brutal, estos Heat Waves desde Castellón, una ciudad en donde hay, o una provincia en donde hay mucha iniciativa con esto del power pop. Hay buenas bandas, Susi, los cuatro son de Barcelona, pero también han grabado para No Tomorrow, el sello No Tomorrow, allí está también como se llama, Pat Scoin, con sus distintas bandas. En fin, Castillón mola. Aquí estaban los Heatwaves con este My Baby Has Gone. Ya digo que lo va a publicar Rumba Records como un recopilatorio con todas sus grabaciones. Complete Recordings 2017-2020. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomataradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página en la que también se habla de música, y ahí está Plástico Elástico. Y luego estamos en dos emisoras locales asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los motores clásicos, y en una estupenda que es Radio Pra.nava, en donde hacen actualidad local y además son gente majísima, y Radio Pra.nava, no hay más que hablar. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que se dedica a hablar de los deportes de los que nadie habla y de manera normal. En todas ellas, en buena compañía, suena Plástico Elástico. Y esto que viene a continuación es el señor Mark Platt, que ha hecho una canción buenísima, que también la va a sacar un álbum que lo saca Rumba Records. El señor Mark Platt es un tipo que había estado con un... Él viene en Los Ángeles, en Beverly Hills, y había sido manager de los Tiraways, está aliado con un montón de bandas, y además este tipo pues había estado con un grupo que se llamaban The Real Impossibles, es que se me había atascado, los Real Impossibles, y que hacían power pop, y él, claro, pues hace power pop. Tiene un disco preparadito que se va a titular Colors of the Universe, que lo va a sacar Rumba Records, sale el 25 de enero, y ya tenemos alguna canción de adelanto, como por ejemplo esta Everything Dies. Él es Mark Platt. Everything Dies. You can make some money, and then you meet a girl. You can wine her and dine her and travel all over the world. Everything dies, everything dies. Put it out of your mind when life becomes a grind. Everything dies. Live your lives, raise some kids. And die until they close the lid. Everything dies, everything dies. Put it out of your mind when life becomes a grind. Everything dies. Then you wonder, what does it all mean? Then you realize you're out of all your dreams. Everything dies, everything dies. Put it out of your mind when life becomes a grind. Everything dies, whoa, everything dies, whoa, everything dies, whoa, everything dies, whoa, everything dies. Pues ahí estaba este Everything Dies de Mark Platt, de los Real Impossibles, que se dedica a muchas, a manejar bandas, además a promoción a grupos, en fin, tiene mucho lío el hombre montado con, siempre con la música, y aquí acaba de hacer este disco que se publica el 25 de enero a través de Rumba Records, Colors of the Universe, y la canción de adelanto Everything Dies suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues nos vamos a Noruega, porque de allí llega esta banda Dead by Unga Bunga, que tienen preparadito un álbum que saldrá el 12 de febrero, se va a titular Heavy Metal Insecurity, lo saca Jensen Records, y de momento nos adelantan una canción, Egocentric, una maravillosa canción con la potencia de estos power pop punk noruegos llamados Dead by Unga Bunga. ¡Cataplom! Madre mía, qué temazo de los Dead by Unga Bunga, este quinteto procedente de Oslo, de Noruega, que tiene preparadito un álbum que va a sacar a través de Jensen Records el próximo 12 de febrero. Heavy Metal Insecurity, el álbum y en la canción que habéis escuchado, Egocentric, maravillosa. ¡Qué guitarras! ¡Qué tensión! ¡Qué nervios! En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y si estamos tan empeñados en las canciones es porque, por ejemplo, unos chicos de Albacete que se llaman Atticus Finch, que es una banda con músicos que procedían de distintas bandas de Albacete, de que habían estado ahí en el ambiente, en la movida albaceteña. Bueno, pues han sacado ya dos discos con Florinata. Uno en el 2018, Vacaciones en Sangrilá, y otro el pasado año, Amantes de lo Elegante. Y como este año ha sido raro, pues en vez de sacar un disco ahora han decidido hacer una versión tributo a los 35 años que ha cumplido La Granja, y ni más ni menos que han hecho un versionón del clásico de esta banda mallorquina de La Granja, Más de 20 años. Atticus Finch. Puedo ser feliz. muchos el día en que se grite ¡Viva la devoción! ¡Viva la Atticus Finch, con ese tributo, ese rendimiento de tributo a la granja en su 35 aniversario. Más de 20 años la canción que han elegido y han hecho un versionón. Atticus Finch desde Albacete y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos hasta Inglaterra porque del noreste de Inglaterra viene este músico que se llama Andy Davidson y que se hace llamar artísticamente Feed Your Wolves. Él ha sacado un nuevo single, una nueva canción buenísima titulada Stars. Feed Your Wolves. ¡Qué canción tan buena! Con esas guitarritas que suenan ahí con tanto eco, tan amplias. Desde el norte, del noreste de Inglaterra, el señor Andy Davidson, con esta banda, con este proyecto en solitario llamado Feed Your Wolves. Y alimenta a tus lobos. Y esta es su nueva canción, su nuevo single, Stars, un cancionón, sí señor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con un poquito de power pop, con un poquito de garaje, de la mano de una banda que ya también ha sonado aquí en Plástico Elástico. Ellos se llaman Gentlemen Rogues y vienen desde Austin, desde Texas, buena tierra para la música. Y acaban de sacar un single, Dude the Resurrection, y esta es la canción que da título a ese single, porque es la cara A. Gentlemen Rogues. Ahí estaban los Gentlemen Rogues con esta canción que ocupa la cara del nuevo single que han publicado a través de un montón de sellos: Ursa Major, Milky Clare, Standard Back, en fin, un montón. Y todos en Estados Unidos, ellos son de Austin, Texas, y oiremos la cara B porque también está muy bien. Esta tiene un puntito ahí que nos recuerda incluso a los Clash de primera época, a Billy Bragg, también cuando hacía un sonido más punk llorón. En fin, los Gentlemen Rose suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación son los daneses Surf School Dropouts, que nos llevan a la playa con las navidades, o nos llevan en plenas navidades a la playa, vaya usted a saber. El caso es que han hecho un EP que se titula The Man in Red, dedicado a las canciones navideñas, en plan como los Beach Boys hacían en su época, y esta es la canción estrella del single, del EP, The Man in Red. Ellos son Surf School Dropouts. Did you ever look north on a cold, cold night in December? Did you see a sight there? Well, I'm sure you still can remember. An old, old man with a frosty beard, a burner sky with a spread of deer. I believe in what they said, said it's real, so don't you fret. The teeny down the stairs in the morning, and you're hoping for some toys and a house full of joys. Here's a warning: the naughty ones get a lump of coal, 'cause Santa Claus likes to rock and roll. I believe in what they said, Santa's real, so don't you fret. A teeny weeny kid waiting in. Magníficas voces, simpatía a rabiar. Ahí estaba esta banda, este cuarteto que viene desde Copenhague y que nos habían entregado esta canción de Men in Red, que es la estrella de este EP, que la verdad es que está muy bien. Es para ponerlo el día de Navidad y disfrutar con él a tope. Y ya que estamos hablando de fechas navideñas y músicas navideñas, pues qué menos que seguir con una banda que se llama The Hanna-Barbera. Una banda, Hanna-Barbera es una banda británica que también nos gusta mucho y que han sonado aquí con un montón de canciones y han decidido hacer un EP al invierno, dedicado al invierno, Winter EP, en donde meten canciones navideñas. Happy Hymn, de Hanna Barberas. Barberas y ese Happy Hymn, que nos recuerda un poquito incluso a los mismísimos House Martins. Rápidamente, aquí hay una banda de chicas, un trío de chicas que vienen desde Los Ángeles y que se llaman Automatic. Su álbum Signal, publicado el pasado año, y incluye esta maravilla de canción, Strange Conversation. Thank you. auténtica gozada de canción, este Strange Conversations de Automatic, la banda de Los Ángeles formada por tres chicas. Nos vamos hasta aquí este programa 3879. Como siempre ha sido un placer y te recuerdo que tienes que visitar nuestra web plasticolástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con una banda que es madrileño-bilbaína. Es mitad de Bilbao, mitad de Madrid. Está formada por el bilbaíno Pablo Ruy Gómez y el madrileño Javier Martínez, que se han juntado y han hecho esta banda, Mad Bill, y tienen nuevo single, y ese single va a sonar aquí como cierre de este programa, porque es un cancionón, Cuando me miras. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.